Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 11 de julio de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles nos acompaña hoy, primera vez, acompañándonos Nelson Medina, a quien le damos la bienvenida y un fuerte abrazo en estas dos horas que nos va a estar acompañando, y abriendo la ventana, esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, buenas vibras, y todas las cosas buenas que puedan existir en el universo para todas y todos ustedes. Así, señor, y como dice Buena Fe en su tema, acompáñame, ven y présteme aquí tus oídos, tu risa, tus alas y acompáñame, que si lo haces ahí te estaré acompañando. No solamente estas dos horas, sino las 24 horas del día, de corazón, de alma, porque somos eso, somos un todo, somos un pueblo que sueña, un pueblo que lucha, un pueblo que sufre y que llora y que se desmoraliza, pero que tiene la capacidad de salir adelante, la capacidad de reponerse y regresar y fortalecerse y ponerse cada vez más fuerte y más noble. Rescatemos, rescatemos no, porque ahí está, está latente. Hablemos más bien de repotenciemos ese venezolano solidario, ese venezolano amoroso, bondadoso, creativo, emprendedor. Rescatemos ese venezolano, o sea, estamos hechos, señores. Estamos hechos de los genes históricos de Bolívar, de Miranda. Dime tú qué mayor entrega, porque Bolívar, bueno, renunció a sus riquezas, renunció a todo y lo enterraron con una camisa prestada por liberar, ¿no? Y su gran pecado para la oligarquía fue liberar 5 naciones. Pero fíjense ustedes, pero bueno, quería liberar su tierra. Pero Francisco de Miranda, que se embarcó, un hombre tan desprendido y tan amante de los libros, que se embarcó en la aventura de luchar y trabajar por la independencia de otros países, uno de ellos Estados Unidos, la Revolución Francesa, los derechos del hombre. Ahí estuvo nuestro Francisco de Miranda y siempre tuvo muy presente la libertad de los pueblos y la libertad de su tierra. Por eso se le llama el precursor. El sueño de la Gran Colombia en realidad tuvo su origen en lo que fue el concepto de Colombeya de Francisco de Miranda. Así que, oye, nosotros tenemos eso en nuestra historia genética, caramba, en el inconsciente colectivo. Rescatemos el espíritu de nuestros héroes, de nuestros próceres, bueno, y sin ir más lejos, somos la tierra de los que ya pasaron a la posteridad, ¿no? Somos la tierra de Alirio Díaz, de Inocente Carreño, de Jesús Soto, de Alejandro Otero, somos la tierra de Teresa de la Parra, somos la tierra de Rómulo Gallegos, de César Rengifo, de Armando Reverón, somos la tierra de la generación de oro, hablemos de la gente de ahora, somos la tierra de Gustavo Dudamel. Somos la tierra de una gran generación de cineastas que están dejando en alto el nombre de Venezuela. Somos la tierra de esa señora, de ese señor que se levanta todos los días a las 4, 4 y media de la mañana. La señora que se levanta a prepararle el desayuno a sus muchachos. Somos de esa mujer, de ese hombre trabajador. Somos la tierra de ese pueblo solidario y amoroso, que en los momentos de mayor dificultad, uno de los momentos de mayor dificultad que vivió el país, que fue la tragedia, el deslave de Vargas, ese pueblo maravilloso que se agarró, se unió de las manos y dejó de lado diferencias políticas y se volcó a las calles a ayudar, a apoyar, a rescatar a sus hermanos afectados por el deslave. Así que repotenciemos ese espíritu del venezolano. Ese espíritu de la venezolanidad, que no es la del usurero, no es la del bachaquero, no es la del vivo criollo, eso no es ser venezolano, ese no es el espíritu venezolano. Y bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se encuentra de fiesta el día de hoy, por muchas cosas en estos días. Uno, pues el presidente Nicolás Maduro celebró los 11 años de la Misión Cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó este domingo que hace 11 años, por iniciativa del comandante Hugo Chávez, nació la Misión Cultura para la inclusión de hombres y mujeres a la actividad artística nacional. En su cuenta en Facebook, el mandatario nacional destacó que hoy Están incorporados a este programa 28.000 estudiantes en las diversas áreas del saber artístico y quienes una vez graduados irán a las comunidades con el objetivo de impulsar, preservar y reactivar lo que es la cultura venezolana, que tiene que ver no solamente con nuestras manifestaciones folclóricas, ¿no? Como puede ser un tamunangue, la paradura del niño, los diablos del Corpus Christi, ¿no? Eso tiene también, o sea, con las artes plásticas, con la creación literaria, eso también tiene que ver de la repotenciación de nuestra noción de patria, de venezolanidad y de los valores que nos caracterizan como venezolanos. Un pueblo rebelde, un pueblo luchador, todo lo que veníamos hablando en los minutos anteriores, ¿no? Bueno, con este programa social se le daba vital importancia a la cultura como elemento de identidad popular, como punto de encuentro y de promoción de los valores positivos de la patria, agregó el jefe de Estado en la red social. Mencionó además que con este programa se reconoce la cultura como un elemento educativo fundamental, para lo cual se han formado promotores culturales que reciben el grado de licenciados en educación, mención, desarrollo cultural, además de apoyar a cientos de organizaciones populares que difunden nuestras distintas expresiones culturales. Gracias a la misión Cultura Corazón Adentro, hemos podido garantizar que el patrimonio intangible de los venezolanos perdure para siempre, agregó el presidente Maduro. La misión Cultura tiene como misión garantizar el respeto a la interculturalidad y la previsión de las condiciones y medios necesarios para enriquecer, proteger y preservar la cultura popular y comunitaria, el patrimonio cultural y la memoria histórica de la nación, en aras de fortalecer la organización del pueblo para el ejercicio del poder popular. Para ello desarrolla acciones destinadas a propiciar el estudio, la formación, la investigación, el análisis y la difusión en materia cultural, política y educativa en sus distintas manifestaciones, mediante la educación comunitaria y liberadora para la construcción de una cultura que aliente los valores de la creatividad, solidaridad y participación. Y bueno, ya que hablamos de creatividad, por ahí en el grupo de Facebook nos compartieron una receta que se las vamos a dar, porque, señores, nos ayuda a liberarnos de los especuladores del azúcar, el papelón, la miel, la melaza y afines, que es cómo hacer azúcar, cómo hacer un endulzante con remolacha. Eso ya se lo vamos a decir. Nelson, por favor, ¿podrías bajar un poquitico a la cortina que está alta? Gracias, mi vida. Bueno, seguimos revisando informaciones. Decimos que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura el día de hoy está de fiesta. Bueno, la Biblioteca Nacional está de aniversario. La Biblioteca Nacional y este lunes ofrecerá un repaso de sus 183... una tontería lo que está cumpliendo la Biblioteca Nacional. Ofrecerá este lunes un repaso de sus 183 años de historia. Este lunes, en horas de la mañana, la Biblioteca Nacional continuará la programación especial por sus 183 aniversarios en su sede de Caracas, Foro Libertador, con ponencias relacionadas con la historia de la institución desde su creación el 13 de julio de 1833 hasta la actualidad. En una entrevista en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión, el presidente del ente cultural, Sadi Loaiza, destacó que durante este mes estarán en celebración y mencionó como otra de las actividades especiales la denominada 183 años, 183 libros, buscan 183 lectores, que se efectuará este miércoles en la Plaza Bolívar del Casco Central. Vamos a soltar 183 libros en el centro de Caracas con una dedicatoria para que ese libro se encuentre con ese lector. Y la idea es que luego que culmine la lectura pueda hacer una dedicatoria y soltar el libro, y así va pasando de mano en mano. Una iniciativa realmente hermosa. Asimismo, informó Sadi Loaiza que este jueves 14 la Biblioteca Nacional se sumará a la conmemoración de los 200 años de la muerte del generalísimo Francisco de Miranda, ocurrida en 1816 en La Carraca, en Cádiz, con la inauguración a las 10 de la mañana de la exposición Miranda vive en el, con el sentimiento de la fuerza, que mostrará una compilación de libros que pertenecieron al prócer en la sala Juan Germán Rocio del cuerpo administrativo de la biblioteca. Mira, hay algo que uno no puede dejar de recordar sobre Francisco de Miranda para aquellas personas que han visitado, que conocen el Panteón Nacional y, bueno, el complejo mausoleo. Les digo que si no lo conocen, deben ir, porque la energía que allí se respira, sobre todo cuando se entra, ¿no?, a donde se encuentra el libertador Simón Bolívar, es algo que uno lo sobrecoge. La emoción, la primera vez que yo lloré, que yo entré, de verdad, se me puso la carne de gallina y se me aguaron los ojos, ¿no?, de esa fuerza, ¿no?, de esa imponencia. Pero el Panteón también tiene rincones que son muy emotivos, que son muy hermosos, y uno de ellos es el monumento que se le erigió a Francisco de Miranda, una escultura de mármol blanco, pero que es espectacular, y donde hay un águila, ¿no?, que con la garra está levantando la tapa de la tumba, la tapa del féretro, y hay una leyenda que dice que, bueno, que el cuerpo de Francisco de Miranda se perdió, pero que algún día, se espera que algún día regresen a Venezuela y puedan reposar en el Panteón Nacional. Hace unos años leí un trabajo sobre lo que ocurrió con los restos de Francisco de Miranda, y no es que Francisco de Miranda murió en la carraca y lo lanzaron en una fosa común y ya, no. Porque, bueno, Francisco de Miranda estuvo preso en la carraca, pero se le reconocía, ¿no?, su grandeza, ¿no?, su grandeza, su importancia, ¿no?, su trayectoria. Entonces, de hecho, él en la carraca pues tenía sus libros, tenía su criado, o sea, realmente estaba en unas condiciones dignas en comparación a cómo estaba en el común de los presos. ¿Qué ocurrió con Francisco de Miranda? Fallece, se le da sepultura. Pero bueno, la municipalidad de ese pueblo, de Cádiz, pues decidió clausurar, demoler ese cementerio. Envió una comunicación al gobierno venezolano de turno, no me acuerdo si era el de Juan Vicente Gómez, les estoy echando esta historia de memoria, le mandó la comunicación al gobierno venezolano de turno preguntándole si estaban interesados en repatriar los restos de Francisco de Miranda. Y ese gobierno de turno dijo que no. Entonces agarraron los restos de Francisco de Miranda y ahí sí los tiraron en una fosa común. Entonces vemos cómo la falta de amor por la historia, de reconocimiento hacia los personajes venezolanos, por no cuidar la memoria histórica, por dejadez y quién sabe por rencores, ¿no? Porque recordemos que en cierta forma Venezuela fue gobernada por las oligarquías. Y las oligarquías no simpatizaban con el hijo de la panadera. Bolívar era más aceptable porque, bueno, Bolívar era mantuano, era hijo de mantuanos y era sangre azul, en cierta forma. En cambio, Francisco de Miranda lo que no le perdonaban era que su madre era panadera y su padre era un canario, que qué horror, un canario, un isleño, que fuera militar de la corona, ¿no? Entonces, bueno, habrá este homenaje a Francisco de Miranda el próximo jueves. El 25 de julio, la historiadora Ileana Morantes realizará un conversatorio titulado Los papeles de Miranda, a propósito del material documental que de este prócer se resguarda en la biblioteca. Para el 27 celebrarán en Caracas, además del Día del Bibliotecólogo, con los bibliotecarios de las 782 redes nacionales de bibliotecas públicas. Recordemos, la Biblioteca Nacional es un servicio público creado el 13 de julio de 1833 por decreto presidencial y que tiene en la actualidad carácter de instituto autónomo adscrito al Ministerio de la Cultura, establecido mediante ley promulgada el 27 de julio de 1977. Bueno, estuvo circulando por las redes sociales, ¿no?, una información que, bueno, que para el traspaso de la presidencia pro tempore que le tocaba a Venezuela, pues que tenían preparado una especie de golpe de Estado, no sé qué. Bueno, aparentemente, si eso era cierto, eso se cayó, ¿no? Un golpe de Estado en el país. Lo que sí es que, y eso da como que mala espina, para propuesta, o como propuesta de Brasil, si no me equivoco, se pidió aplazar hasta agosto el traspaso de la presidencia pro tempore. ¿Por qué será?, nos preguntamos. El Mercosur aplazará hasta agosto, tal como quería Brasil. El traspaso, ¿será que están esperando que ocurra algo aquí en Venezuela? El traspaso de la presidencia pro tempore, actualmente en manos de Uruguay y que debía recaer en Venezuela, informaron fuentes oficiales a la AFP en una reunión de cancilleres de Uruguay y Paraguay y los vicecancilleres de Brasil y Argentina, que tendrá lugar en Montevideo este lunes. Será aprobada la moción brasileña, aseguraron fuentes que participarán del encuentro y que pidieron el anonimato. Es decir, bueno, vamos a ver. ¿No? Porque esto de que fuentes, anonimato, no sé qué, esto ya da como que un cierto carácter de chisme. Pero tenemos que estar atentos porque algo se está cocinando por ahí. Uruguay se había mostrado reticente a postergar el traspaso del comando de la agenda del bloque regional a Venezuela, pero finalmente, según los informantes, aceptará que la decisión se postergue hasta agosto, como pidió Brasil, enfatizaron. Bueno, aquí toman notas de la agencia AFP, ¿no? Pero bueno, vamos a ver quiénes serán los informantes de AFP. Y bueno, lo que les estábamos comentando antes de ir a la pausa, ¿no? Hoy amanecimos históricos. Y fíjense ustedes, ¿no? Esto lo cuelga nuestra buena usuaria Marlene Molina. Escribe, ¿cómo hacer suplemento de azúcar con base de remolacha en 5 sencillos pasos? Bueno, agarra una remolacha azucarera, agua, y una olla, un colador y un cuchillo, ¿no? Entonces los pasos. Aunque la remolacha es un tubérculo y no tiene concha como tal, hay que pelarla como si la tuviera, limpiarla muy bien y lavarla picándola en pequeños pedazos. Se colocan los trozos de remolacha a hervir hasta que las mismas pinten totalmente el agua. Se retiran los trozos de remolacha y del agua y se deja el agua hirviendo a fuego medio hasta reducir la misma a un tercio del tamaño. Se deja que se enfríe el jugo y se cuela reteniendo en el colador unos pequeños cristales de azúcar. Se vuelve a hervir el jugo y se repite el proceso. Así, hervir, enfriar, colar el jugo de la remolacha hasta que se tengan totalmente cristalizados, ¿no? Se mezclan todos los cristales obtenidos y a disfrutar de un endulzante natural. Esto lo colgó Marlene Molina, está aquí en el grupo de Facebook. Y fíjense ustedes para que no vengan, ¡ay, qué horror! ¡Haciendo azúcar de remolacha! Les cuento que esos terroncitos de azúcar tan nice que uno ve en las películas europeas y uno ve en las series de televisión que, ¡uy, usted quiere un té! Tal, y agarra y colocan los terroncitos y lo menean. Ese azúcar es de remolacha. En Europa no plantan caña de azúcar. Pero sí tienen plantas industriales donde procesan la remolacha y de allí sale el azúcar. Es más, que yo sepa, ni en Suecia, ni en Noruega, ni en España, ni en Francia se da caña de azúcar. Y en Europa endulzan desde tiempos inmemoriales. ¿Con qué creen ustedes que endulzaban? Además de la miel. Con azúcar de remolacha. Entonces, para aquellas personas que se la pasan criticando iniciativas de venezolanos que dicen, señores, o sea, nosotros vamos a echar para adelante y no quiero ser rehén de un bachaquero, ni quiero ser rehén de las transnacionales, ni quiero ser rehén de la guerra económica, independientemente de simpatías políticas e independientemente de las críticas razonables que uno puede hacer hacia la eficiencia de organismos como la SUNDE. Para aquellas personas que se burlan, ¿y hasta dónde hemos llegado? ¡Azúcar de remolacha! Pues le cuento que en Europa la gente endulza con remolacha. Entonces, bueno, ya saben qué responderle a esos espantadores de la comarca, como los llamaba el comandante Chávez. 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vale, claro que sí. Con este tipo de actitudes, con este tipo de recetas y siempre, siempre con la moral en alto, le abrimos paso a la vida, como lo canta la Chiche Manaure. Si defiendes el poeta que tienes tan encaulado, ya me sentiría alegre. Ganando, si defiendes el poeta que tienes tan encaulado, ya me sentiría alegre, la vida iría ganando. Si el patrón roba tu tiempo y sacas tiempo para el pueblo, tendrá cauce la esperanza de los hombres por sus sueños. Abre paso a la vida, mi amor, amor, amor, que no hay muralla que sirva si está llamando a tu puerta. Que espera, abre paso a la vida, mi amor. pase nada aquí. Cuando el miedo no se coma el alma de mi país, no habrá asesino que venga a matarnos nada aquí. La lucha que defendemos tiene pie de traviesa, pero la unidad del pueblo de lejos la sacará. Abre paso a la vida, mi amor, amor, amor, que no hay muralla que sirva si está llamando a tu puerta. Una lucha amanecida, una patria que espera, un continente hermoso, un continente hermoso, una patria que espera. Abierta uniendo nuestras manos, que la paja se quema, que la paja se quema, uniendo nuestras manos, uniendo nuestras manos, que la paja se quema, que la paja se quema, uniendo nuestras manos, uniendo nuestras manos. Caracas, ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Las 10 y 28 minutos. Momentos de nuestra historia. Juan Lovera fue un pintor venezolano del siglo XIX. Sus obras más conocidas son el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, pinturas históricas que representan la declaración y la firma del Acta de Independencia de Venezuela. Nació en Caracas el 11 de julio de 1776, hijo de Atanasio Lovera y de Juana Rosalba Arriachedera. Realizó sus primeros estudios en el convento de los dominicos, donde recibió lecciones de pintura. Estudió con Antonio José Landaeta, de la famosa Escuela de los Landaeta, en calidad de aprendiz. Uno de sus primeros retratos fue el de Alejandro de Humboldt en 1799. Militó por la causa independentista de los territorios americanos, lo que le valió ser perseguido tras el triunfo del realista Domingo de Monteverde en 1812. Juan Lovera ejerce el oficio de pintor por más de 40 años. Fallece el 20 de enero de 1841 en Caracas, dejando un gran legado de realización de sus obras y varios seguidores de sus trabajos, entre ellos su propio hijo, Pedro Lovera. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Momentos de nuestra historia. El Día Mundial de la Población se celebra desde 1989, cuando el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo recomendó que el 11 de julio se observara la Fecha Internacional de los Asuntos de Población de mayor urgencia e importancia, particularmente en el contexto de los programas y planes generales de desarrollo, así como en la necesidad de encontrar soluciones a estos problemas. En 2014, el tema será Invirtiendo en la Juventud. En este Día Mundial de la Población se hace un llamado a todas las personas con influencia para que den prioridad a los jóvenes en los planes de desarrollo, refuercen las asociaciones con las organizaciones juveniles e incluyan a los jóvenes en la adopción de cualquier decisión que les afecte. Mediante el empoderamiento de los jóvenes de hoy, sentaremos las bases de un futuro más sostenible para las generaciones futuras. Las 10 y 31 minutos. Los CLAP a todo poder. Ante los embates de la guerra económica que la derecha impone contra el pueblo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a través del despacho de alimentación, impulsa la creación y activación de los comités locales de abastecimiento y producción. Los CLAP son la gran vacuna contra los bachaqueros, ¿verdad? Donde funciona un CLAP, no hay bachaquero con reumatismo, como dice. No hay bachaquero por ahí por el camino. Ustedes verán. Se trata de una estrategia. Por un lado, con los 15 motores, para activar las fuerzas productivas, pero a la vez se trata de una estrategia para construir desde la base, desde lo local, nuevos sistemas de distribución que rompan todos los mecanismos del parasitismo, de los bachaqueros, de la especulación y del robo al pueblo. Una iniciativa del Poder Popular que se aplicará en los 24 estados del país, llevándole al pueblo los productos de primera necesidad con una distribución directa casa por casa, logrando revertir los efectos de la guerra económica que hoy pretende someter al país. Porque la alimentación es un derecho, todo el poder a los CLAP. Alba Ciudad 96.3 FM, somos soberanía alimentaria, somos cultura. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, guanora, cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido. Vergüenza desconocer a las plantas cuyas sustancias te aportan la sanación, y que al doctor vayas por lo más pueril porque ni siquiera sabes para qué sirve el toronjil. Pregunto aquí, ¿en dónde está la moral? ¿En cuál corral la dignidad de vivir? ¿Cómo reír si te esclaviza el dinero comprando como un pendejo lo que podría producir? Si el tomate y el ají depende de tu bolsillo, si no te importa un comino, albahaca y perejil, el cilantro campesino, hierba buena y cebollín, ¿de cuándo acá este país ha comprado los jalis? El cretino cuando le hablas de conuco, ponte un guayuco, hay que ver tú si eres indio. El desprestigio para mí es ser un inepto y no aquel conocimiento de larga data ancestral. Es cultivar la máxima inteligencia en el planeta primera revolución. La compasión y esa es la peor miseria de que vivas y que mueras desconociendo la flor. Como simple comprador, la ignorancia vas pagando, la mercancía celebrando junto a su corte de imbéciles. Tienes que pagar con creces la pérdida de memoria cuando no eres ni la sombra del árbol de donde vienes. Lástima verse víctima de un empresario que cobre caro lo que ya se te olvidó. Quien le robó el conocimiento al pueblo, manipula el alimento y fabrica lo que comes. Tú no dispones ni decides de eso nada, como manada va a comprar el producto. Y sufres mucho si no encuentras el deseado, porque ese mismo mercado te determina los gustos. Le conviene que seas bruto, la industria capitalista no le interesa que exista pensamiento creativo. Eres entonces tú mismo, aunque aporte el sudor, tan solo un consumidor del sistema productivo. Miles caminos para obtener el dinero, pero son mínimos lo de producir comida. Esa es la ruina que acaba cualquier nación, vive de la importación y exporta materia prima. En una mina lo que brilla por su ausencia es la conciencia de su propia circunstancia, donde la patria se entrega por los destellos de los imperios que te imponen la esperanza. Recibe las alabanzas el sujeto que más compra. Los conuqueros no importan, no son dignos del elogio. Dígame si no es de locos que eso lo llamen progreso, que tú te alegres por eso cuando dependes del otro. artesanal se hace el vino y la cerveza. No permitas que la fiesta otro la baile por ti. También así si del cochino lechón compra jamón en una charcutería. El que lo cría porque no tiene noción cómo se hace el salchichón y otros productos ahumados. Grandes solares y patios sin una mata ni un pollo, sabiendo que el huevo criollo es lo mejor en salud. Pero así pretendes tú en la casa tener todo, esperando que el petróleo te resuelva los problemas. Independencia no hay con el monocultivo, como castigo que te controla la vida. Son las semillas nuestra herencia de la tierra, la dicha eterna para ti y tus descendientes. Será inclemente el futuro con nosotros y peligroso para la soberanía si la alegría que proporciona la siembra no emociona porque tengas enlatado el corazón. Y no habrá revolución efectiva y verdadera si lo que encuentras lo dejas igualito como está. Ningún esfuerzo valdrá si no incide en el espíritu. Salgamos del laberinto, llegó el tiempo de sembrar. Diez treinta y ocho minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este temazo, ¿verdad? Que si uno le presta la atención a la letra, es súper pertinente, muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo. El tema se llama Que Nadie Baile Por Mí y tiene que ver con eso, de vamos a irnos independizando. O sea, ¿por qué tenemos que andar dependiendo del petróleo? ¿Por qué tenemos que andar dependiendo de que con la renta petrolera nos den todo en bandejita de plata? No, señor, vamos a producir nosotros también. Y no solamente como país, sino también nosotros como consumidores. Dejemos de ser rehenes de las industrias. ¿Están abiertas dos llamadas? Perfecto. Dejemos de ser rehenes de las industrias. Dejamos de ser rehenes de alimentos polar, rehenes de las panaderías. Dejemos de ser rehenes de quienes nos están expoliando. El Azunde les cayó bien duro a las panaderías este fin de semana. 171, me parece haber leído ayer en la última noticia, 171 panaderías multadas. Pero bueno, sobre esto vamos a hablar. No hay muchas cosas que comentarles. Hay muchas llamadas la mañana de hoy, así que abrimos la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales para su participación. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y desde aquí un abrazo muy especial a nuestro querido Juan Martorano, que está en sintonía. Un abrazo grande, amigo. Estamos en contacto, tenemos pendiente una buena conversa. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Sí, buenos días. Uy, uy, uy. No sé si le baja el volumen al radio o cómo hacemos, pero no se escucha. O sea, lo que se escucha es un ruido, la verdad. A ver, bueno, que se vuelva. Uy, ¿aló? Hola, bien. Ajá. ¿Se escucha bien? Un poquito mejor, pero se escucha fatal. La verdad es que no se escucha, se escucha como impacto. Fum, fum, fum. Ok, a ver. No, mira, yo creo que es un problema. Tiene pinta de ser un problema del híbrido, ¿sabes? Vamos a ver qué pasa con la segunda llamada. Uy, no, parece que estuviéramos en medio de una película del oeste. ¡Pum, pum, pum! Así como... Caramba, caramba, caramba. Bueno, vamos a ver si en el corte le pueden meter una mano. Y bueno, para que vea, señor, esto es lo que se llama trabajar con las uñas. Pero de verdad, aquí en Nueva Ciudad, mira, estamos... Y es impresionante el compromiso y la dedicación y el cariño de todos los que trabajamos aquí, ¿no? Porque de verdad que, bueno, desde el punto de vista de recursos técnicos y económicos, pues es evidente que no, con eso no contamos, ¿no? Pero bueno, tranquilos, porque seguimos adelante, desarrollando de tecnologías propias, porque por ejemplo somos pioneros en el uso del software libre en radio y esto es una experiencia que ya se está copiando en otras emisoras radiales. Tenemos una excelente página web desarrollada también con software libre y con unas cosas que de verdad que unas cosas desde el punto de vista técnico, gracias a la inventiva de personal venezolano y la noción de soberanía, que bueno, que mira, que ahí vamos echando para adelante, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a echar para adelante, esperemos que pronto haya buenas noticias para Alba Ciudad, lo que corresponde a lo que son, no que nos den los recursos, sino que nos permitan tener una figura jurídica que nos permita generar recursos y aportar, ¿no? Y seguir aportando y aportarle también beneficios a la patria. Bueno, revisando informaciones, una de las cosas que ocurrió este fin de semana es que agarraron a un espía gringo que vivía en Ciudad Caribia. El hombre está casado con una venezolana y fue privado de libertad. El ciudadano estadounidense por porte ilícito de armas de guerra. El Ministerio Público logró privativa de libertad para el estadounidense Joshua Anthony Holt, de 24 años, y su esposa Tamara Belén Cedeño, de 25, por su presunta responsabilidad en el porte ilícito de armas de guerra. La situación fue detectada el pasado 30 de junio en el complejo habitacional Ciudad Caribia, ubicado en la parroquia Sucre del municipio Libertador del distrito capital. Oye, vale, qué triste, ¿no? Pero para que veas cómo están infiltrando mercenarios en los urbanismos y en las zonas populares. En la audiencia de presentación, la fiscal de la sala de flagrancia del área metropolitana de Caracas, AMC Laura Lara, imputó a la pareja por los delitos de porte ilícito de arma de guerra y uso de facsímil de arma de fuego previstos y sancionados en la ley para el desarme y control de armas y municiones. Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la fiscal del caso, el Tribunal 21º de Control dictó la medida privativa de libertad para Holt y Caleño y quienes fueron recluidos en la sede del SEBIN en Caracas. El citado día, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se encontraban en el complejo habitacional Ciudad Caribe en labores de inteligencia cuando observaron que los dueños de uno de los apartamentos tenían una actitud sospechosa. En este sentido, los efectivos ingresaron a la vivienda donde se encontraba Holt y su esposa. En el lugar observaron un arma de guerra y una presunta granada, por lo que informaron del caso al SEBIN. Funcionarios de ese organismo llegaron al lugar para retirar el artefacto explosivo y además aprehendieron a la pareja. Durante el procedimiento fueron incautados un fusil AK-47, un facsímil tipo M4, dinero en efectivo, bolívares y dólares, cámaras fotográficas, computadoras portátiles y boletos aéreos. Pero esto pica y se extiende, ya que de acuerdo, ¿verdad?, con el periodista venezolano José Vicente Rangel, este agente espió la reunión Rodríguez-Kerry. Rangel asegura que las grabaciones son enviadas a agencias de inteligencia. El periodista venezolano José Vicente Rangel denunció ayer en su programa de televisión José Vicente Hoy que un agente de inteligencia de Estados Unidos habría grabado la conversación que sostuvieron el 14 de junio en República Dominicana, o sea que no fue el gringo de Ciudad Caribe, sino que debió haber sido otro, no sé. En República Dominicana, la canciller Delcy Rodríguez y el secretario del Departamento de Estado, John Kerry. De acuerdo con Rangel, en la referida reunión, oígase bien, llamó la atención la presencia del director ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental y los dos maletines que tenía en sus manos, como se pueden observar del evento. De ahí que sea analizada la versión de que este agente de inteligencia grabó las conversaciones de los máximos representantes diplomáticos presentes en el encuentro. El periodista señaló que dicho material es enviado luego a las principales agencias de inteligencia de los Estados Unidos para los respectivos análisis y las voces de las personas que desean investigar se envían a un sistema de análisis biométrico. Está la llamada, vamos a ver si se escucha. Buenos días. Ajá. Ay, Fernando. Mira, tenemos problemas con el híbrido, se escucha terrible. No, si aquí yo lo escucho mal, me imagino que por la radio se debe escuchar peor. Vamos a ver si ahora en la pausa pues le digo a Goyito a ver que revise el híbrido y bueno, y podemos de verdad abrir las ventanas, abrir la participación, pero de verdad que en este momento pero no. Tú me escuchas. Pero no es, el asunto no es que te escuche yo, es que los demás te escuchen bien. Bueno, te escucho y mal, Fernando. Ah, ¿me escuchas mal? Sí. Bueno, okay, bueno, vale. Pues un abrazo. Por favor, o sea, es que es cuestión de, sí, de verdad les pido que esto escapa de nuestras manos. O sea, yo entiendo la necesidad que todos tenemos de expresarnos, pero ¿de qué nos sirve expresarnos si nadie nos va a entender? Si se va a escuchar mal, si lo que se va a escuchar es un ruido. Entonces, por favor, un poquito de paciencia. Ahora, cuando vayamos al corte, vamos a decirle a Goyito que revise a ver qué es lo que pasa. Vamos a tratar de repararlo. Si no, bueno, vamos a intentar de repararlo mañana. Tenemos de verdad serios problemas técnicos que escapan de nuestras manos. Entonces, por favor, un poquito de paciencia. Bueno, son las 10:47 minutos. Vamos a leer participación de nuestras usuarias y usuarios. Y nos escribe Juan Guirola, ¿no? Y nos dice: buen día, patria luchadora. A pesar de esta guerra cruel, sigamos venciendo con las armas constitucionales y el legado de Chávez. El referéndum no se ha activado. Que nuestro pueblo no se deje engañar con las burdas campañas del fraude de la MUD. Atención, pueblo patriótico, el CLAP no ha llegado al 76% del pueblo. Eso no debe activar para organizarnos con eficiencia. No, bueno, mira, de acuerdo con las cifras oficiales, no le ha llegado, es al 40%, que también es una cifra bastante alta, ¿no? Entonces, la actuación en conjunta del pueblo honesto chavista y el Estado decente vencerá en esta guerra cruel contra la patria. A pesar de esta guerra mediática de la burguesía, debemos mantener la batalla, lucha y victoria, como lo exigió Chávez. La Asamblea Nacional nos está llevando para que Maduro le aplique lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La patria exige la aplicación de todos estos tuits son de Juan Guirola. La patria exige la aplicación de la ley de precios justos. Ya basta de impunidad de los comerciantes especuladores. Y felicito a la Escuela de Arte Eulalia Urós de Cebucán por sus 53 aniversarios y la excelente exposición celebrada 7, 8 y 9 de julio. Nos escribe, nos manda saludos Juan Martorano y nos escribe Oscar Muñoz y Pazmé. Camarada Ambaruta, gracias @sunde.piso.be. Ahora están vendiendo pan a toda hora y la cantidad que quiere. ¿Qué tal? Oye, vale, no, es que les dieron duro. A la mafia panadera le dieron duro este fin de semana, ¿no? Deberían caer a la Magnolia del Paraíso, que esos son unos mafiosos, pana. Bueno, que deben estar celebrando lo de ayer del fútbol, que bueno. Vamos a ver participación. José Maldonado nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Que Dios me dé mucha, pero mucha fortuna para Bolívares, para hacerle un buen regalo en su cumpleaños a mi querida revolucionaria María Gutiérrez. Estoy de pláceme. Un abrazo, feliz cumpleaños, María. Y también, pues, un abrazo para ti, José. Pero mira, si da gusto hacer un regalo bonito, hacer un regalo costoso, pero el mejor regalo que tú le puedes dar a María es tu amor, es tu compañía, es tu cariño, es el estar allí en los momentos duros cuando ella te necesite. El mejor regalo que tú le puedes dar a alguien querido es sencillamente tu corazón y el estar ahí y manifestar ese afecto como lo estás haciendo ahora. Son las 10:50 minutos, vamos a hacer una pausa y bueno, vamos a llamar de urgencia, vamos a buscar a los compañeros para que, a ver si pueden arreglarlo del híbrido, porque sé que tienen muchas ganas de participar. Vamos a ir a la pausa con este tema. Es para aquellos funcionarios que se hacen la vista gorda o que se han divorciado del pueblo. Aquellos que, oye, vale, que nos están expoliando con los precios en las panaderías, nos están expoliando con que están los bachaqueros pero no los ven, que está la situación, ¿no? O sea, los supermercados secuestrados desde la madrugada y los bachaqueros haciendo cola desde la madrugada y desde tempranito, pues la gente que trabaja, la gente honesta, intenta hacer su cola y los bachaqueros no los dejan. Una realidad que está a la vista de todos y que parece que muchos funcionarios, sobre todo que están relacionados con las instituciones que deberían atender esa problemática, parece que el aire acondicionado y los vidrios ahumados pues no los dejan ver. Una realidad que está a la vista de todos menos de ellos. Este es un tema para ese tipo de funcionarios de la gente de la tribu del Guiro Rojo. Compañero, ¿qué pasó? Te pusiste aguadito, yo pensaba que era gato y no llegaste ratoncito. Compañero, ¿qué pasó? Se te perdieron los lentes, ya no mira para los lados, ni mucho menos de frente. mucho menos de frente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que? ¿Dónde se fue? Tu palabra radical se convirtió en mermelada. Andas diciendo de todo, pero ya no dices nada. Solo te interesa el pueblo. Cuando viene la elección, cantas la misma canción pa' que se coman el cuento. Compañero, ¿qué pasó? Te pusiste agua y todo. Yo pensaba que era gato y no llegaste al ratoncito. Compañero, ¿qué pasó? Se te perdieron los lentes. Ya no mira pa' los lados y mucho menos de frente. ¿Qué pasó? Compañero, ¿qué pasó? Se te perdieron los lentes. Ya no mira para los lados y mucho menos de frente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que? ¿Dónde se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? ¿Quién se trabió? ¿Cómo fue que se perdió y dejó que la deco que llevaba dentro mandara al hombre nuevo otra vez? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue que se extravió? Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución. Las 10 y 57 minutos. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Sopa de tostones, receta para cuatro personas.

8:03, regresamos a La Ventana y escuchamos a una agrupación ucraniana llamada Sinconisa. Y bueno, los que tenemos cierta edad y buen oído, pues la melodía no les parece conocida de cuando uno veía en eventos como las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol e izaban una bandera roja con la hoz y el martillo. Sí, señor, se trata de el himno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, versionado por esta agrupación en ritmo de reggae. Y también le mete algo del rock and roll de ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña. Ahí medio lo pudimos reconocer. Bueno, esto fue una recomendación. No sabía que lo teníamos en el máster de Luigino Bracci, con quien estuve quien el viernes pasado. Estaba revisando en Facebook. Y Agustino Chotorena, el empresario vasco, que bueno, está aquí en Venezuela, pues publicó hermosísimo, de verdad, el video de YouTube con el himno de la Unión Soviética. Y de verdad que es un himno hermoso, subtitulado. Es un himno, quizás la letra, bueno, no tanto, ¿no? Pero la música me parece que es hermosísima. Y entonces me dice Luigino, ay, mira, pero ¿sabes que lo tenemos en versión reggae y tal? Ah, oye, déjame ponerlo el lunes. Bueno, ya les tenemos buenas noticias, ya se resolvió el problema del híbrido, así que pueden llamar, de hecho lo estuvimos probando, pueden llamar por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También sigue la participación a través de las redes sociales. Así que bueno, Fernando, Soraya, que creo que fue la que llamó de primera, ya pueden llamar, esperemos pues a cruzar esos dedos para escucharlos. Tenemos una llamada, buenos días. Soy Soraya. Hola, Soraya, qué bueno. Sí, bueno, me mandé por ahí un tweet donde los videos que anda corriendo de la gente cruzando el puente de Maracaibo para allá comprar uno. Sí, vale. Maracaibo, no, el puente Simón Bolívar, uh-huh. Para allá a Colombia a comprar. Es que de verdad no me afectara tanto si yo no fuera venezolana. Uh-huh. Pero como soy venezolana y nombran a mis compatriotas, me afecta, pues, que la gente haga salvavidas de ir a Colombia a comprar sus cosas porque se está muriendo de hambre. Cruzan el puente alegremente a la gente que crearon los bachaqueros. Uh-huh. ¿Pero tú crees que van a Colombia a comprar para ellos? ¿Van a buscar mercancía para bachaquearle aquí? Exacto, claro. Eso es lo que van a buscar. Productos venezolanos en Colombia para bachaquearlos aquí. Muestran el video cuando la gente va, pero no mostraron lo que la gente regresa, uh-huh, para ver qué tanto se trajeron. Uh-huh. En los videos aparecen gente que están allá caminando para allá. Aparece gente en el automercado que se ven más aceite, la Polar, todos los productos de la Polar. Al costo, que es súper caro, que entonces, ¿para qué van a calarse calor y todo eso si pueden comprárselo a los bachaqueros de aquí? Qué broma tan estúpida y qué montaje tan... Y qué gente, por favor, ajá, se preste para esto. Es que de verdad, ¿y qué van a pensar ellos? Porque yo compro fuera de Venezuela. Eso es lo que va a decir con sus amigas. Ay, no, es que yo compro en Colombia. Eso fue esta mañana en las colas. La gente estaba como eufórica porque la gente estaba pasando por Colombia. La gente que estaba aquí en Caracas. Yo no le dije porque yo estaba en un abasto. Y entonces le dije a las personas, pero qué estupidez, van a estar llevando solo para pasaje, va a hacer todo esto, que se lo compre el bachaquero. Es más, aquí te lo llevan a tu casa si tú lo compras por internet. Uh-huh. ¿Para qué es estupidez cruzar puentes si no es un show? Es un show. Pero bueno, pero tú sabes que hay gente que le encanta un show. Bueno, es que estamos tan faranduleros, ¿eh? Sí, vale. No, eso es una cosa y eso tiene mucho que ver con la derecha clase media farandulera. Eso, ¡ay! Que quieren ser, se creen el centro del universo. Sí, exactamente. Entonces yo les decía a la gente que, pero qué broma, qué estupidez. La gente no puede pensar, que lo pida por internet. Aquí la gente, el kilo de lentejas lo vi esta mañana, que nadie se lo está llevando. El kilo no, el medio kilo en 3,000 y pico. No, mira, ya empezaron a bajar los precios porque ya, mírase, la ambición rompe el saco. Nosotros no somos una máquina de dinero. Exactamente. Y ellos, bueno, y si ellos no bajan los precios, van a terminar quebrando. El mismo carnicero que me compra me dijo, claro. Ay, yo le compro, el mismo carnicero me dijo, ay, pues, ¿cuándo irán a bajar la carne? El carnicero, ¿cuándo van a bajar la carne? Porque bajaron el queso y la carne y ya no estamos recibiendo la misma cantidad. no estamos recolectando. Claro, porque ellos le suben el precio y la gente cree que ellos van a ganar más, pero no están ganando más porque están vendiendo menos. Uh-huh. Ellos no sacan ese, ellos sacan es cuanto le entra a su casa. Exactamente. No importa el precio, lo que sacan la cuenta es que mensualmente se ganan tanto. Y entonces la gente, pero no, esa, de verdad que la estupidez, y eso me afecta muchísimo porque cuando nombran a Venezuela me nombran a mí, cuando nombran Latinoamérica y me nombran es a mí, pues también, y yo salgo a defender a mi gente, sea de la oposición y no, y a la claro. gente que agarre conciencia, por favor, no sigamos haciendo los tontos útiles como venezolanos, con una pantalla como esta y seguir regando la voz por lo que es esto. Llamo es para que la gente le dé respuesta a la gente y le diga, cuando digan, ay, viste que la gente compraron todo, le diga lo que yo acabo de decir, pero tan pendejos que son, que se metan por internet, que aquí hay comida y siempre lo repito, salgan a la calle, que hay comida. Lo que no está empaquetada, porque no la están bachaqueando para empaquetarla, la gente no quiere empaquetarla, es otra cosa, pero aquí la gente no se está muriendo de hambre. Aquí hay mercado por todas partes, aquí todo el mundo vende queso, aquí todo el mundo vende huevo, aquí todo el mundo. Paseense por un paseate por los carritos de Perro Caliente, todos están full. ¿No? Y toda la gente, esa, por aquí, por el este, por Tehuacán, aquí hay camiones de comida que traen todo lo la gente de San Cristóbal. Esas son en cada esquina, un camión de comida, traen carne, traen pollo, traen queso, y la gente hace su mercado. Ahora, que quieres conseguir el arroz, eso sí es verdad, porque lo tienen empaquetado y lo tienen acaparado, pero esa comida no la pueden acaparar. Que está caro, vinieron en 1.200 lo más caro que estaban vendiendo, el pimiento de la cebolla. Eso, no, 2.000 bolos andan clavando el pimentón, exacto, por donde yo vivo, eso, el Central Maerense. No, y yo le digo a la gente en la cola, no compren mucho para que bajen los precios. Cuando estoy comprando para pagar mi broma, se llevan 2 o 2 kilos de pimentón. Yo le digo, no compren tanto para que los precios bajen, porque ellos al regresarse, ellos no van a durar aquí una semana buscando de vender eso. Ellos verán, si ellos vienen y ven que la gente compra, cómprese lo necesario, por favor, para que los precios bajen. Pero si ustedes vienen el camión y se llevan todo lo que tiene el camión y vuelven otra vez, a usted no le importa tenerlo en su casa, que se le eche a perder, vayan comprando de a poquito. ¿Para qué? Para que bajen los precios, porque ellos no se pueden regresar con esa mercancía para allá. Bueno, Elsa, hasta luego. Un abrazo grande, Soraya. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido, Daisy? ¿Aló? ¿Aló? Ajá, sí, aquí estamos. Con un radio. Uh-huh. Hola, estoy oyendo la amiga. Tiene parte razón, de uh-huh. verdad que sí. Lo que no hay ahorita es que nos tienen quebrado este portillo. ¿Aló? Te escucho, dime. Que lamentablemente lo que nos tienen quebrado ahorita es el bolsillo, que hay comida, cómo no, en todas partes. Y lo que dice mi amiga es verdad. Donde quiera que tú vas, hay huevo, queso, todo lo que tú quieras. Pero carísimo. Carísimo. Porque nosotros nos enamoramos de los plátanos porque no había harina, y entonces nos esconden los plátanos y después nos dan ese golpe de suerte. El plátano, casi 1.000 bolívares ahorita, 3 platanitos. Es ¡qué horror! Es una grosería. Bueno, que se les pudra. Mira, cuando lo bueno que tienen los plátanos, este tipo de mercancía, es que si no lo venden, se pudre. Y entonces, y tienen pérdidas, porque cuando se pudre no lo pueden vender, a diferencia del arroz y de la margarina, que son de larga duración. Entonces, bueno, que se les pudran, para que veas cómo empiezan a bajar los precios. No, sin vergüenza. Entonces, lo que yo digo, Ensa, están vendiendo la comida de los clan, es lo que están diciendo. Mira, uh-huh. aquí la semana pasada, una bodeguita que está abajo, empezando el barrio, hay una bodeguita que el clan habló con ellos y habló con la Polar y le trajo suficiente harina para las personas que nos tocaban acá en el cerro, ¿no? Uh-huh. Entonces, la tipa de la dueña del local, ella quería 15 pacas para ella para repartir entre la familia. Qué horror, no, eso no es así. Eso hay que manejarse de acuerdo al censo, lo que a uno le toca. Pedimos para el barrio, si tú le surtes a todo el barrio lo que tengas que surtir, te queda bueno, tú lo repartes para tu familia, pero eso es para el barrio, ah, no. Pero aparte de eso, Ensa, que era el comentario que te iba a hacer, ojo, que no tengo nada en contra del ejército, de los militares, ni nada, ojo, ¿no? Porque de verdad, como hay gente sinvergüenza ahí en esos cuerpos, hay gente bastante, gente honesta. Así es. porque es así esa. Pero esto a mí me tiene indignada, porque ya he oído y he visto personalmente, y he oído, mis hermanos todos trabajan en el ejército, es una porquería lo que está sucediendo, chica. Viene la Guardia Nacional acá abajo a prestar apoyo, y hay que darle 2 pacas de harina a cada Guardia Nacional que viene. ¿Por qué, Ensa? No. ¿Por qué? Eso yo no lo entiendo, de verdad. Porque, ok, es verdad, porque ellos tienen un uniforme, ellos no son extraterrestres, ellos son seres humanos como nosotros, y comen como nosotros, y tienen necesidades como nosotros. Eso también lo entiendo. Pero porque tengas ese uniforme, vas a venir a querer vulgarmente joderle al pueblo. No, esa no puede ser. ¿Ah? Si a nosotros nos toca 2 kilos de harina por persona, a ellos que le den 2 kilos de harina para cada uno, ¿verdad? Porque es lo lógico, ¿ah? Y entonces ellos están aquí y de repente nos mandan a otro lado, entonces otro lado consiguen 2 más, y bueno, a lo mejor ellos consiguen más que nosotros, pero no del abuso, que porque tú tengas un uniforme va a venir a chapear, a querer quitarle claro. a los demás, no, eso yo no estoy de acuerdo en eso. Y así está pasando ahí adentro en el ejército. Mis hermanos dicen que ven cosas ahí que de verdad no, lamentablemente no lo voy a decir esa, pero ellos saben que es así. Y lo que está pasando en el hospital militar, ya el hospital militar no dejan entrar civiles, ya no nos quieren, esa, no nos quieren. Eso que dicen, ejército y civiles, como decía mi comandante, si era mi comandante, que ellos lo obligaban o lo hacía, pues, porque él amaba a su pueblo, porque él era un militar, pero él amaba a su pueblo. Esta gente no, esta gente tiene doble trasero, doble cara, no sé. No son todos, esa, de verdad, como lo digo otra vez, no son todos. Pero lamentablemente el ejército también tiene parte de culpa de lo que está sucediendo aquí, con esta corrupta de comida. Por ahí andan pasando en cadena, ¿cómo se llama? En mensajes de texto y en Facebook, con cuestiones raras que mi hermano, ya tú no me escuchas, yo pensé que era mentira, me lo enseñaron, que están vendiendo pacas de harina, pacas de arroz, pacas de azúcar, pacas de leche, y que vayas al polígono del ejército a buscarlo. Ah, yo no sé si eso es doble sentido para seguir rayando el ejército. Como por supuesto, Daisy, por supuesto, porque una cosa es lo que uno ve, una cosa es lo que tú ves cuando llegan los CLAP, estos funcionarios corruptos, y algo muy diferente, ¿tú crees que ellos van a ser tan descarados para decir, vengan a Fuerte Tiuna, que aquí estamos bachaqueando? Por favor, es un atentado contra la inteligencia de las personas, y me parece también, Daisy, que sí. Oye, tú eres una mujer inteligente, que vengas tú y lo digas por radio. Mira qué están diciendo, porque lo que estás es regando la bola. No, lo que estoy es oyendo esa, para que es bueno también que investiguen los sinvergüenzas que están haciendo eso. Claro, pero no lo hagas basándote en bolas, por favor. O sea, una cosa es lo que de verdad todo el mundo ha visto, cómo se hacen los paisas. O sea, espérate, ella va, Daisy, cómo se hacen los paisas con los bachaqueros, que se las echan al hombro, que sí, que más de uno, bueno, mira, mira, tú quieres que te cuide el local, pues yo te doy. Eso es Vox Populi, y eso lo hemos visto todo. Pero ya decir que no, que ya los militares están diciendo que pasen por Fuerte Tiuna a buscarla del bulto bachaqueado. Oye, Daisy, por favor. Estoy diciendo que están mandando mensajes, que no son ellos. Están mandando mensajes y te estoy diciendo, ellos, la persona que lo están haciendo con eso. Claro, pero en un principio, pero dijiste, no sé si será verdad, pero te imagino, o sea, porque de cierta forma le estás dando una veracidad que no tiene sentido. No, claro que no tiene sentido esa, pero que es bueno que investiguen al sinvergüenza que está haciendo eso, porque es lo que estaba hablando el presidente en estos días, que lo dijo Marcano. Eso tiene que investigarse, las cuestiones de los mensajes, claro. Las cosas esas cosas también se tienen que saber. Claro, esos son laboratorios. Ya basta, ya basta, que por medio de los medios de comunicación cada día estén dándole más duro a la revolución, más duro, y nadie haga nada a esa, porque ese es el otro problema. Hacen y hacen, pero no te creas, una cosa dicha mil veces sea mentira, eso ya se hace cierto, porque la gente, lamentablemente, como está diciendo la amiga ahorita, el estómago no piensa en esa, y de verdad hay mucha gente, y me consta que habemos mucha gente, y hay mucha gente que está pasando mucho trabajo. Claro, ¿sabes? No, todo el mundo está pasando, toda la gente honesta está pasando trabajo. Y eso es lamentable, entonces eso puede afectar, y está afectando mucho la revolución, y eso es lo que no queremos. Exacto, un abrazo grande, Daisy. Disculpe. No, vale, tranquila, pero o sea, lo que quiero decir, yo puedo entender la indignación. Sí. Yo sé. Okay, dale, pues. Bueno, yo puedo entender tu indignación, puedo entender tu molestia, porque uno lo ve con militares, con algunos militares, y uno, como tú lo dices, no son todos, uno lo ve con algunos funcionarios policiales. Pero uno tampoco puede caer, o sea, porque muchas veces caemos, no, que por ahí dicen que están haciendo esto, esto, esto y lo otro. Por ejemplo, este tipo de bolas, no es bueno andarlas ni regando y ni siquiera mencionarlas. ¿Entiendes? Porque tú puedes entender que, oye, mira, no, o sea, el que es corrupto no es tan bruto, o sea, un militar no va a ser tan bruto, de aparecer uniformado al lado de las pacas en Fuerte Tiuna, número de contacto para que usted bachaquee. O sea, eso no tiene sentido. No tiene sentido, una persona inteligente como tú lo entiende. Pero si de repente en un programa de radio o en otro lado, no, que por ahí está circulando y gente que agarre y mira, no tiene tu capacidad de discernimiento o está disociada y entonces ya lo da como una realidad. Entonces lo mejor que hay que hacer ante los rumores, salvo que sea una cosa que haya agarrado mucha fuerza y afecte a la gente, como cuando se empezó a rumorear que las toallas sanitarias subían a 1,000 y pico de bolívares, que oye, que a eso hay que salirle al frente porque eso lo que generó fue pánico. Pero este tipo de cosas tipo chisme, lo mejor es ignorarlas. Ignorarlas, pero es que ni siquiera comentarlas. Ayer leí algo bien interesante, decía, el chisme muere cuando llega a la mente de una persona inteligente. Entonces es así, ¿no? Entonces, no, uno lo tiene claro. Pero mire, yo cuando de repente veo estas cosas por parte de funcionarios policiales y veo cosas por parte de funcionarios de la Fuerza Armada, ¿no? Que usualmente son soldaditos, son los que están más abajo, son mandos medios. Que bueno, que mira, que lamentablemente la cultura rentista petrolera, la viveza criolla, le ha hecho mucho daño a la sociedad. Yo de verdad que eso era que hay que, por supuesto que uno lo sabe y hay que denunciarlo, pero también hay que cerrar los ojos, respirar hondo y pensar en estos militares que han sido leales, que no han salido a asesinar al pueblo como lo hacían en la Cuarta República. Estos muchachos, jóvenes de la patria, que vivieron la salida, que han vivido las guarimbas, que los han agarrado a golpes. Pienso en esta funcionaria policial que casi la mata, casi la lapidan, casi le parten una peñona en la cabeza. Y entonces uno se da cuenta que si bien dentro del organismo puede haber gente desviada, como lo hay en todos lados hay gente desviada, pero en líneas generales tenemos una Fuerza Armada Nacional digna. No nos quedemos con las tropelías de unos cuantos funcionarios aislados, más bien pensemos en la actuación gloriosa, que ha sido gloriosa, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los últimos años, en las últimas décadas. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que defiende nuestra soberanía, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha estado con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha estado al lado del pueblo. Los momentos difíciles, recordemos cómo estuvo apoyando en el deslave de Vargas, que lo sacamos a colación, pensemos en lo bueno. Pues, si es por eso, uy, cuántas críticas uno no le puede tener al gremio médico venezolano, como también le debemos reconocer acciones y actitudes loables a este gremio, y es en todos lados. Vivos criollos, gente degenerada, gente sin valores, la hay en todos lados. Entonces, eliminemos las etiquetas. Ella está dentro de la misma posición. Es chavista, mono, opositor, disociado. No. Existe gente maravillosa en ambos bandos políticos. Gente buena, gente con valores. Venezolanos, al fin, que lo que queremos es, oye, vale, vivir bien y que esta patria salga adelante. Son las 11:21 minutos. Vamos a. Tenemos, nos escribe Nila Silva y nos dice, Enza, un saludo. Las dos primeras bolsas del CLAP era una por familia de cada apartamento. Ahora es una bolsa por cada 7 integrantes de la familia. Imagínate, un solo producto de los alimentos básicos. Esto es en la quebradita 2. ¿Es esto posible, Enza? ¿Y a quién se le pide explicación? Nos estamos ahorcando cada día más. Y dice, ¿dónde denunciamos o pedimos información sobre el CLAP, su funcionamiento? Porque cada consejo comunal como que lo maneja a su manera. Bueno, Contraloría Social, y déjame averiguar, Tenila, porque no sé dónde uno pudiera hacer este tipo de denuncias. Son las 11:22 minutos, vamos a hacer una pausa. Nos vamos con, bueno, en el máster no aparece un título, ¿verdad? No aparece el título. Pero bueno, es un rock and roll cantado por uno de los grandes del género, nada más y nada menos que Chuck Berry. Ya venimos. Baby, here I stand before you with my heart in my hand. I want you to read it by my, hoping that you'll understand. Well, baby, mama, please don't dog me around. I would rather love you, baby, than anyone else I know in town. This is my confession, mama, and I'm filled by all your charms. I'm in heaven when you hold me in your arms. Well, baby, can I have you for myself? If I can't have you, baby, I don't want nobody else. But when my days are long and dreary and the sun refused to shine, I would never weep low and lonely if I knew that you were mine. Well, baby, make everything all right. Can I have you today, babe? Or will it be tomorrow night? Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Buenos días. Consolidando obras para el buen vivir, Ejecutivo Nacional alcanzó hito 796 para la construcción de nuevas viviendas. Promoviendo la actividad artística nacional, Jefe de Estado recordó este domingo los 11 años de la Misión Cultura. Más de 80 cultores populares junto al ministro Ñáñez estudiaron propuestas para el desarrollo de la economía cultural. Programación especial. Biblioteca Nacional ofrece hoy ponencias relacionadas con sus 183 años de historia. Exhibición. Navíos y embarcaciones del mundo fue inaugurada en la Fundación Casa del Artista. En conmemoración, tesoros patrimoniales que pertenecieron a Miranda son exhibidos en el Museo Bolivariano. Formación para el Pueblo, Instituto de las Artes y de la Imagen y el Espacio inicia primera jornada de talleres de muralismo comunitario. Gala musical este martes homenajearán al cantautor venezolano Gualberto Ibarreto. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Cristian Aguilar. Continúan en sintonía de La Ventana con Enza García. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez, fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Las 11 y 27 minutos. Momentos de nuestra historia. Juan Lovera

Ajá, 11:35 minutos, regresamos a la ventana, y escuchamos a la mexicana Lila Down con esta exquisita versión del bolero Bésame Mucho. Y sigue abierta la participación a la ventana, tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Hola, camarada. Hola, ¿quién es? Alesia. Alesia, ¿cómo te ha ido? Bien, Elsa, ¿cómo estás? Bien, vale, aquí andamos. Se escucha como una cortina así para, así como eco. ¿Me escuchas bien, Elsa? Sí, tú te escuchas bien. Ah, ok. Bueno, Elsa, chéverísimo. Aquí recibo un saludo bolivariano y revolucionario, Elsa. Un abrazo gigante. Ajá. Alesia, cuéntame. Mira, Elsa, dos cositas. Primero, que nosotros los revolucionarios no podemos prestarnos para hacernos eco para eso. Comentarios malsanos, porque esos comentarios vienen de la derecha, que durante estos 16 años de revolución nunca han faltado. Fíjate tú, Elsa, cómo satanizaron a los círculos bolivarianos. Ajá, bueno, igualito lo están haciendo con la cuestión de los colectivos, tildando esa cuerda de bachaqueros, diciendo que son colectivos, cuando todos sabemos que no son los colectivos, todo lo contrario, los colectivos han estado trabajando en la parroquia La Vega, en el 23 de enero, en diferentes parroquias y en el interior del país, han estado precisamente trabajando en contra de los bachaqueros. Entonces, la derecha se ha dado a la tarea de estar satanizando, diciendo que esos bachaqueros son ellos. Eso por ese lado, Elsa. Por otro lado, me llama bastante la atención que últimamente todos estos productos que están saliendo, Elsa, la mayoría no están trayendo el PVP. Se los están quitando. Fíjate tú, el agua, bastante marca de agua, ya vienen sin el PVP, arroz que uno ha comprado así, en supermercados tampoco vienen con el PVP. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que ellos pensaban que íbamos a caer y por eso precisamente están saliendo sin el precio desde la fábrica? Y también, por último, Insta, fíjate tú, ¿qué ha pasado con estos productos que son patrocinados por el Instituto Nacional de Nutrición, como es el Lactobisoy? Lactobisoy. Está por las nubes, Elsa. El Nutricereal, el Nutrichicha, eso ni se ve. Entonces, esa era mi intervención, Elsa. Ok, bueno, un abrazo grande, Alesia. Sí, mira, estos productos que son excelentes, del Instituto Nacional de Nutrición, realmente pueden ser una alternativa, ¿no? El Lactobisoy, por ejemplo, que es la leche de soya. Pero bueno, me imagino también que no, por el Instituto Nacional de Nutrición es una institución bastante pequeña, me imagino que no tienen la capacidad técnica como para sacar cantidades suficientes para cubrir la demanda, ¿no? Porque bueno, recordemos que en vista de la dificultad para conseguir la leche en polvo, para conseguir las bebidas achocolatadas y todo esto, pues bueno, se crece la demanda, ¿verdad? Crece la demanda de Lactobisoy y estos productos que son buenos y son más económicos. Y bueno, y sencillamente el Instituto Nacional de Nutrición no se da abasto. ¿Tenemos otra llamada, Nelson? Ok. Bueno, vamos a... Ya que estamos hablando de especuladera y guerra económica, fíjense ustedes, esta nota aparece publicada en el Últimas Noticias de hoy. Dan un parado al bachaqueo de los anticonceptivos. Ministerio de Salud hace censo de usuarias para distribución de métodos. Representantes de la Red Pública Nacional de Salud y la Asociación Civil Planificación Familiar, PLAFAM, se han visto la necesidad de dar citas a pacientes para entregar métodos anticonceptivos a quienes realmente los necesitan y de esa manera evitar la reventa de esos productos, un hecho que ocurría desde comienzos del año. La doctora Marisol Alvarado, coordinadora del programa Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, afirmó que las pacientes deben ir a una consulta de planificación familiar en los centros de atención primaria de la red comunal para ser evaluados por un médico ginecólogo, para indirectamente fortalecer la prevención y recibir el anticonceptivo idóneo para su organismo. Alvarado explicó que desde hace 2 semanas realizaron un censo de las consultas de planificación familiar para establecer usuarias sexualmente activas y la cantidad de métodos que tienen disponibles, con la finalidad de fortalecer estos servicios y distribuir en esos sitios la disponibilidad de estos insumos. Se espera que las mujeres sean responsables, que hagan citologías, declaró. En los centros de salud tienen disponibilidad de implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos. Se están haciendo jornadas de colocación de ambos métodos y pronto se entregarán a través de la consulta de planificación familiar. Los implantes subdérmicos, bueno, lo que llaman también subcutáneos, cutáneo, pues eso es un pequeño implante que va liberando hormonas, el mismo principio de las pastillas anticonceptivas, pero bueno, te colocan eso ahí, va liberando las hormonas y protegen de un embarazo, dependiendo del dispositivo, hay unos que duran 3 años, otros que duran 5 años, creo que son esos 3 y 5 años, ahí no se corre el riesgo de que si se me olvidó la pastilla, que si pasó esto, pasó lo otro. Eso no quiere decir que, bueno, que si usted se lo puso, no, la mujer se lo puso por 5 años y a los 3 años, pues, quiere tener su bebé, bueno, se quita el implante y es perfectamente fértil, ¿no? Me parece que en lo personal pienso que esa es una buena opción, ¿no? Sobre todo para las mujeres más jóvenes, ¿no? El dispositivo intrauterino, lo que es el DIU, eso tiene que ver ya que si la T de cobre, el multilock, hay una serie de dispositivos que se colocan en la entrada, en el cuello del útero, se colocan en el útero y no permiten que el óvulo fecundado se implante y entonces se produzca un bebé, ¿no? Estos métodos, pues bueno, son alternativos a lo que es la píldora anticonceptiva, y de verdad que invito a todas aquellas mujeres que utilizan la píldora, que bueno, que consideren estos métodos, que son, además de ser más económicos, porque bueno, es una sola aplicación, listo, pues bueno, te protege, tienen una alta incidencia de protección y son bastante confiables, y bueno, los colocan en los centros de salud y así le pinta un palomón al bachaquero, que sabrá Dios si lo que le anda dando es pastillitas homeopáticas y te quieren hacer creer que son pastillas anticonceptivas, ¿no? Y bueno, y si es una persona alguna chica que no tiene alguna pareja estable, bueno, señores, aunque están carísimos también, pero también está la opción del preservativo, que además de proteger contra un embarazo no deseado, también protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Te puede proteger de un VPH, de un SIDA, de una sífilis, de una gonorrea, porque bueno, parece que la gente se lo olvida, ¿no? La gente dice, ¡ay, qué rico el sexo! ¡Ay, no, pero es que te cuida con la barriga! Sí, es muy rico el sexo, hay que tener cuidado con la barriga, pero hay algo que se llama enfermedades de transmisión sexual. Y caramba, mucha gente se le olvida que contra eso hay que protegerse. Nos escribe Inspector Candanga. El camarada presidente de Sunde debería tener su usuario propio. Visiten las del centro. Y dice, si suben el plátano, no compres. Si suben los huevos, no compres. ¿Y dónde está la ley de precios justos? Nicolás Maduro, puro bla. Bueno, Joao, y si tú eres tremendo vago, que quieres que los demás te resuelvan la vida y tú no vas a hacer nada. Porque es verdad, el Sunde tiene que trabajar. Es verdad, el gobierno tiene que ser más fuerte. Oye, vale, pero es muy rico y mientras tanto yo lo que hago es llorar como los niñitos chiquitos. Mamá, tete. Uno crece y uno se las arregla y uno se desarrolla. Entonces, bueno, o sea, si tú prefieres llorar y esperar que venga alguien a salvarte la vida en vez de tomar tu vida en tus propias manos y agarrar esa especulación al especulador y decirle, ¿sabes qué? No te voy a regalar mi plata. No me da la gana regalarte mi plata. Esto es un precio especulativo, no te lo compro. Yo, por cierto, ¿tú eres dueño de alguna panadería? Pregunto. ¿No? Sí, ese nombre es Joao. Mira, que ¿sabes quiénes se han hecho millonarios? A punta de usura y especulación. Las panaderías, sobre todo en los últimos meses, ¿o no? Que les cayeron bien duro este fin de semana, ¿verdad? Que cómo lo disfruté. Ok, hay otro, bueno, está lo de los anticonceptivos, pero también hay una noticia aquí está, que tiene que ver con el plátano, ¿no? Que dice, bueno, es que especulan con el precio del cambur y del plátano. Entonces, dice, el precio de un kilo de cambur oscila en los mercados populares entre 500 y 900 bolívares. Sí, bueno, sí, eso es lo que estaba costando en el Central Mayrense. Mientras que un plátano se cotiza entre 150 bolívares la unidad. Los consumidores catalogaron esta distorsión como una travesura de los comerciantes que les cuesta un ojo de la cara. En un recorrido realizado ayer por los mercados populares, se pudo apreciar cómo los vendedores se aprovechan de las personas a la hora de vender estas frutas dulces que son consumidas ofrecidas por niños y adultos como sustitutos de algunas meriendas, mucho más costosas, en el caso del cambur, y como complemento de las comidas. El primer lugar visitado ayer fue el Mercado Popular de Catia, ubicado en la Parroquia Sucre, donde se observó que los concesionarios venden el kilogramo de cambur entre 500 y 900 bolívares. En las bolsas de los clientes se evidenció poco la fruta. Una abuelita, quien realizaba compras en compañía de dos de sus nietos, comentó que el cambur se consumía en su hogar como sustituto de las golosinas. Agregó que, debido a los altos precios que presenta la fruta hoy en día, el consumo en su familia ha disminuido considerablemente. Siguiendo el recorrido por las afueras del popular mercado, se escuchó a los vendedores gritando el precio de los plátanos, que se venden en 3 unidades por 600 y 5 por 700. En otros puestos se consigue 3 unidades pequeñas por 300 y 6 por 600. En Quinta Crespo, que eso se creen que son un bodegón, el costo de un kilo de cambur se observó entre 800 y 900 bolívares. Los compradores se paseaban por los puestos en busca de los más baratos. Ayer el plátano lo vendieron en 350 bolívares cada uno, los más pequeños. En otros locales, 3 plátanos se vendían 6 unidades por 1.200. Que de verdad que Quinta Crespo está asqueroso, ¿no? Bueno, más barato fuera de los mercados, los comerciantes ubicados en las afueras de los mercados venden más baratos los bananos. En las fruterías y en los camiones, 5 plátanos se venden por 600, 6 por 700 y 8 por 1000 bolívares. Entre tanto, ayer se vieron pocos vendedores informales de cambur, quienes ofrecieron el kilo entre 600 y 700 bolívares. Bueno, señores, esto, si no lo venden, se pudre, y esto representa pérdida para estos comerciantes. No los compren, no los compren. A comer mamón. Compren, a los muchachos les encanta el mamón. Mamón, tamarindo, piña, lechosa, melón. Pero no caigamos. Ah, bueno, me estás poniendo el plátano muy caro. Bueno, ahí buscaremos, ahí resolveremos. Algún rubro seguramente debe haber bajado. Por ejemplo, la papa bajó. A comer papa. Y ahí vamos, amigos. Ahí vamos. No, de verdad, en lo personal, soy de las personas que prefiero tomar mi vida por mis propias manos y no esperar a que venga otra persona a resolvérmela. Y una cosa es el desahogo y la otra cosa es la queja inútil que no deja absolutamente nada. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Sí, ¿quién es? Ajá, ya va, que te oigo como lejos, no sé, no oigo bien. ¿Aló? ¿Aló, me oyes ahora? Ahora sí, ¿cómo estás? Hola, señora María de acá del Valle. Hola, María, ¿cómo anda todo? Tenía tiempo que no hablaba, porque estaba ocupadísimo. Entonces, te los oigo. Lo que estás comentando ahí es sobre que no entra aquí, lamentablemente. Todo el mundo quiere ser empresario, pero empresario estafador. El pueblo estafa al pueblo, el empresario estafador, y el empresario mayor, que es el de la Polaca, ese es otro sinvergüenza, que yo no sé por qué mi presidente y la gente no se sientan de una vez aclara la situación con ese sinvergüenza, que la harina 190, la salsa de tomate casi 4 mil bolívares, la mayonesa, la mantequilla, todo lo ha subido como le ha dado gana, y nadie le pone un paraguas a ese señor. Entra, no entiendo, de verdad, yo no lo puedo entender. Mi comandante decía, le decía mano duro Nicolás, pero lamentablemente Nicolás es muy blandengue y no lo ayuda a la gente que está con él, porque sí hay gente echándole en cerro, pero hay gente que de verdad no quiere, o se están haciendo los locos así como para ver qué pasa. Eso lamentablemente es lo que está pasando, Enza. Y las panaderías ya tienen que de verdad ponerle un alto a estos sinvergüenzas, porque todos los días suben el pan. Un abrazo y un comentario. Bueno, no. Excelente tú, de verdad, bueno, excelente tu comentario, amiga, un abrazo grande. Bueno, ya estamos en los últimos minutos y vamos a leer participación. Nos escribe Darwin Infanti para la persona que preguntó sobre el caso del Lactobisoy. Dice, buen día, amiga Enza, tengo un familiar que labora en el Instituto Nacional de Nutrición. Me informó que el Lactobisoy y la rica chicha se estaban vendiendo a todo el público, pero la venta fue suspendida, ya que inescrupulosos la estaban revendiendo hasta en 3.500 bolívares, cuando su precio es de 800. Ahí está. Estaba llegando en manos de los bachaqueros y, bueno, prefirieron dejarla de sacar, ¿no? Bueno, gracias por el dato, querido Darwin Infante. Bueno, ya vamos a ver últimas informaciones. Mira, para aquellas personas que tienen animales de compañía, pues bueno, la Misión Nevado, que lo van a dictar todos los meses, un taller de comida alternativa para animales de compañía, perros y gatos. Fíjense ustedes el aumento desmedido del alimento para perros. Yo lo digo por lo menos en lo que es el caso mío. Yo tengo dos perros medianos tirando a pequeños, un cocker spaniel y una perrita rescatada que es una mestiza de poodle más del mismo tamaño que el cocker spaniel, ¿no? Un cocker inglés. Entre los dos se bajan en 15 días 4 kilos de alimento concentrado para perros. El Dog Chow, que es el que más se consigue, cuesta 10.500 el saco de 4 kilos. Es decir, que para alimentar a esos dos perritos, a mí se me irían con ese precio más de 20.000 bolívares, más de 20.000 bolívares mensuales. El Protican, que eso era, que eso no se vendía, pues ese es protinal, que ese es mucho más económico. Eso fue lo último que conseguí. Está en 8.400. Por lo que uno debe estimar que el Supercan, que tampoco se consigue, deberá quedar entre los 7 y los 8.000 bolívares. Sume, una persona que tiene un perro de mediano a grande, que consuma un promedio de 8 kilos mensuales, vayan sumando, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de iniciativas ayuda mucho a aquellas personas que hemos decidido, ¿no?, que hace años decidimos adoptar como parte de nuestra familia a un animal, ¿verdad?, que es parte de nuestra familia, que tienen, por lo menos mi Lucas tiene 9 años conmigo, y es un perro que ya está prácticamente llegando a la tercera edad. Y uno, mira, cuando tú decides adoptar un animal, eso es para toda la vida, porque él depende de ti para toda la vida. Entonces, este tipo de talleres que de verdad que son una opción. Fíjense, bueno, de verdad que existe una marca de pollo molido para perros que es de la Casa Fontana, que, bueno, mira, te cuesta 600 bolos el kilo. Eso, mezclado, porque les encanta. Descubrí que les encanta la yuca. El Lucas me lo encontré robándose los pedazos de yuca y chichichich, y le daba, y le daba, y le daba, y le daba, y dejó las hilachas, pero limpiecitas. Dije yo, oye, les gusta, y de paso les sirve también para retirarles el sarro de los dientes, el andar mordiendo la fibra de la yuca. Pues, bueno, mira, esa carne mezclada con yuca y con un poquito de auyama, que la auyama también les hace mucho bien, si empezamos a sacar números, pues nos sale por la cuarta parte de lo que nos andan extorsionando las transnacionales y las grandes compañías de alimento concentrado para perros, ¿no? Entonces, bueno, esa es una opción. Pero bueno, la noticia que les quería dar es que también la Misión Nevado inaugurará una primera tienda para animales de compañías en Caracas, en el Complejo Urbanístico Parque Central en Caracas. Estará ubicada la primera tienda de la Misión Nevado, donde se ofrecerán servicios para el bienestar animal, así como productos y accesorios para el animal de compañía, informó este sábado la presidenta de este programa, Maigualida Vargas. Allí estaremos ofreciendo no solo servicios de bienestar animal y productos de bienestar animal, sino que también estaremos compartiendo una cantidad de productos de tipo artesanal que son elaborados por la Misión Nevado y que serán ofrecidos a todos los usuarios a precios justos, indicó por Venezolana de Televisión. Entonces, bueno, allí podemos conseguir de repente lo que son correas, pecheras, medicamentos veterinarios, juguetes a unos precios razonables, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no?, lo que es el titular. La misma gente, esto se nota que no lo escribió la gente de la Misión Nevado, porque la Misión Nevado se opone, los nevadistas se oponen a darle el término mascota a perros y gatos, perros, gatos y aves. Porque mascota es un término que viene sobre todo del inglés, que es como que cosificarlo. Una mascota es como un juguete. Y los que tenemos animales los percibimos es como un miembro más de la familia, algo más que una mascota. Nuestro perrito, nuestro gatito, es nuestro hermano menor, es nuestro hijo, es un ser que depende de nosotros, es un ser que nos necesita. Y nosotros lo cuidamos con todo el amor y el cariño del mundo. Entonces, no es un juguete al que le podemos poner zapaticos, lacitos, porque esa es otra, ¿no? Lo que es la cosificación de y el quitarle la dignidad animal a los animales de compañía. Un perro es un perro. Un perro es un perro, independientemente de que a los míos les encante dormir en el sofá de mi sala. Pero eso de andarle poniendo zapatos, vestidos, lacitos, no son un muñeco, no son un bebé querido. Son perros y no les hace falta vestirse porque obtienen su pelaje. Y no les hace falta lacitos. Lo que les hace falta es amor. Y que los monten en bolsitos y en cochecitos especiales para perritos porque tienen sus cuatro patas y ellos necesitan es hacer ejercicio. Entonces vemos también cómo nos van idiotizando los padres, o sea, cómo los medios de comunicación van idiotizando a la gente que han convertido a un ser de la familia en un objeto de consumo al que le puedes comprar vestidos, zapatos, lacitos. No. Hasta los mismos jugueticos. ¿Sabes con qué se divierten los perros? Pero muchísimo. Con las botellas vacías de refresco de 2 litros. Así que una botella de 2 litros que le sobre, désela para que vean cómo gozan. En serio. Bueno, ahora sí. 11:56. Llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todos y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultural Día y posteriormente podrán disfrutar de Radar 96. De verdad, bueno, el día de hoy tuvimos algunas fallas con desde la parte técnica. De verdad, bueno, disculpen los inconvenientes y nos estaremos escuchando mañana. Los estuvimos acompañando en los controles Nelson Medina y cerrando la ventana Enza García. Queremos desde aquí celebrar y felicitar al sonero mayor Oscar de León, quien se encuentra de cumpleaños el día de hoy, y nos despedimos con uno de sus temas. Oscar de León, feliz cumpleaños. La Carta, hasta mañana.